Seis años en la Tarahumara, ayer nos comentaba, ¿no? ¿Cómo fue su vida ahí, ¿no? ¿Qué experiencias tuvo? ¿Qué significó? No sé si piense volver, pero en retrospectiva, bueno, ¿qué le dejó? Bueno, donde yo vivía, que es Krill, el pueblo ya es un pueblo que podríamos decir tiene todas las condiciones que podemos encontrar en una ciudad pequeña, ¿no? Digo, es un pueblo pequeño, pero pues tiene muchísimas condiciones ya, digamos, comunes y corrientes en nuestra sociedad: electricidad, agua, incluso internet, etcétera, etcétera. Bueno, yo no vivía estrictamente en una comunidad tarahumara, ¿no? Sin embargo, nuestro trabajo ahí era un trabajo, en el 95% de los trabajos que hacíamos eran trabajos con indígenas tarahumaras. El otro 5% son mestizos, pero sobre todo es trabajo con tarahumaras. Y en una zona muy amplia, son como 7 municipios más o menos los que atendíamos. Es una zona enorme. Los atendíamos a diversos niveles. Hay lugares más cercanos donde teníamos mucho más cercanía, mucho más influencia, otros más lejanos. Y digamos, es un tipo de presencia, de relación, de convivencia y de compartir, que ya tiene muchos años entre los tarahumares y, iba a decir, los jesuitas, pero no solo los jesuitas, sino grupos que se formaron alrededor de lo que fue originalmente la misión jesuita en Tarahumara, y que después, bueno, pues fue incluyendo a otras órdenes religiosas, a sacerdotes, etcétera, pero que incluyó muchísima gente que iba de voluntarios, que iba a ayudar un tiempo, muchos de ellos que se quedaron muchos años. Todavía hay quien después de 20 años sigue trabajando ahí, o 30 años sigue trabajando ahí, que ya se quedó a vivir ahí en la sierra. Entonces, es un grupo que tiene muchísima relación con los tarahumares y algo muy importante, que goza de la confianza de los tarahumares. Los tarahumares es un pueblo que ha resistido durante 500 años prácticamente la presencia de los blancos. De hecho, se van a cumplir 500 años de los primeros contactos, de la primera misión que hubo en Tarahumara, los primeros contactos entre los jesuitas y los tarahumares. Y a pesar de la presión, y a pesar de la invasión de tierras, y a pesar del despojo de bosques y de minas, etcétera, los tarahumares hasta el momento actual han mantenido su propia identidad. Han mantenido su estructura comunitaria, sus autoridades religiosas y políticas, que para ellos es la misma, ¿no? No, ellos no dividen entre lo religioso y lo político. Si la autoridad, el gobernador, como decimos nosotros, el siríame, se dice en Tarahumar, es la autoridad, digamos, global, podríamos decir. Sí, es el encargado de mantener las tradiciones, es el encargado de conglutinar a la comunidad. Es el encargado también, por ejemplo, de presidir los juicios que hay comunitarios para resolver problemas. Es el encargado de las tradiciones religiosas. De alguna manera es el encargado de que se cumplan los ciclos festivos y que siempre son ciclos religiosos. Entonces, en ese sentido, los tarahumares han sido un grupo muy independiente, muy orgulloso de su cultura. Es un grupo grande. El otro día se admiraban de que les decía yo que hay más o menos entre 60 y 65 mil tarahumares en la Sierra Tarahumara. Este grupo ha tenido una relación con la cultura occidental muy conflictiva. En algunas cosas también han aceptado cosas que les ayudan, pero también han padecido pues toda la presión y todo el despojo que han introducido los mestizos, ¿no? Ya desde hace muchísimos años. En ese sentido, la relación para ellos es muy difícil porque siempre han sido de alguna manera un pueblo agredido, al que se le quitó su territorio, sus recursos naturales. Incluso yo de alguna manera digo ahora que el turismo está vendiendo el paisaje de los tarahumares, ¿no? Pero claro, el dinero no va para los tarahumares, sí, también en un 95% ese dinero no les llega nunca a los tarahumares, el dinero del turismo. Como el dinero de las minas tampoco y como el dinero de los bosques tampoco, sí, que son las riquezas fundamentales de la sierra. Entonces, en ese sentido, el convivir con esta gente que tiene un espíritu de libertad impresionante, que todavía conserva muchas estructuras comunitarias de apoyo, de compartir, de celebrar juntos, de transmitir lo que platicábamos ayer, un sentido, unas ganas de vivir, una estructura que los conglutina y que les ayuda a apoyarse mutuamente y a resolver sus problemas. Yo creo que el convivir con un grupo así, con una enorme dignidad y con una enorme libertad, una libertad que nosotros no conocemos realmente, pues es una experiencia muy, muy grata, ¿no? En el momento actual, por todos estos despojos, por la situación de deforestación, por la sobrecarga poblacional que tiene la sierra, los tarahumares ya no pueden ser autosuficientes, ¿sí? Digo, no pueden ser autosuficientes para vivir del maíz, por ejemplo, o del frijol, como antes vivían, de las chivas, del maíz y del frijol, ¿no? Ahora ya eso no es suficiente. Si ellos pudieran manejar sus recursos, es decir, si los recursos que se están explotando de la sierra realmente regresaran a los tarahumares, tendrían para vivir como rey, como magos, pues, como reyes, ¿no? Porque las riquezas que se sacan de tarahumares son enormes. Ahorita hay una cantidad de minas de oro, por ejemplo, que están sacando millones y millones de dólares de la sierra y, por supuesto, de eso a los tarahumares no les llega prácticamente nada, ¿no? Unos cuantos empleos mal pagados y punto. Entonces, en este sentido, la convivencia con este pueblo para nosotros es una experiencia humana muy, muy importante, ¿no? Muy intensa, que yo creo que es de las grandes cosas que a mí me dio la tarahumara, ¿no? La libertad, el respeto por los otros, por ejemplo, es una cultura que tiene un respeto inmenso por los otros. Incluso sí, por el otro, que puede ser un niño de 4 o 5 años, o sea, respetarle sus decisiones, su libertad. Eso es una experiencia muy importante, ¿no? El aprecio por la persona concreta. Y sin embargo, al mismo tiempo, el que las personas siempre están integradas en una comunidad y que siempre, de alguna manera, lo suyo siempre es para compartir, es suyo. O sea, la propiedad privada en Tarahumar es absolutamente privada, ni siquiera es familiar, es de cada miembro de la familia, ¿no? Y sin embargo, todos esos bienes siempre están para compartirlos en la comunidad. Sí. Esto, pues desgraciadamente, es de las cosas que hemos perdido y que yo creo que podrían ser una gran aportación al mundo actual, ¿no? Es decir, hay alternativas de vida humana mucho más humanas, valga la reduplicación, que las alternativas que nosotros conocemos, individualistas, y por mucho que claro, tengan ventajas tecnológicas y tengan ventajas en otros campos, como puede ser salud o cosas de esas, sin embargo, en materia de libertad, de acompañamiento, de pertenencia, de sentidos, no tenemos, pues, ni de lejos lo que ellos tienen, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, es una experiencia muy dolorosa porque en el momento actual el mundo tarahumara, el mundo rarámuri, está sufriendo una segunda invasión terriblemente destructiva. La impresión de quienes hemos vivido en diferentes épocas en tarahumara, yo es la tercera vez que estoy ahí, la primera fue hace 35 años, 37 ya, quienes hemos visto cómo ha cambiado la situación de la tarahumara en estos 35 años, sí tenemos la impresión de que ni siquiera la primera invasión fue tan destructiva como lo está haciendo esta, ¿no? Entonces, bueno, pues es el método, el consabido método de meter alcohol, de meter armas, de paradójicamente incluso ciertos programas que teóricamente son de beneficio para la gente, como puede ser Progresa, como puede ser Procampo, en realidad están teniendo efectos muy negativos sobre la gente, ¿no? Pues porque en lugar de ayudarles a ser autosuficientes, los hacen dependientes y además es un dinero que, como está recibido por formas no tradicionales, no tiene los canales de redistribución que tenía tradicionalmente, ¿no? Entonces esa riqueza no se distribuye. Y muy fácilmente, por ejemplo, se dedica al alcohol. Entonces es una riqueza que en realidad es, no es una riqueza porque es una miseria lo que les dan, pero es un ingreso que en realidad no ayuda, sino en general, digamos, destruye, ¿sí? Y más que nada es por la forma como se da y por la... Pero eso, por ejemplo, la invasión del turismo, la destrucción ecológica, eso está siendo terrible en este momento, ¿no? Y está haciendo una destrucción... Bueno, yo hace 35 años escribí un libro sobre la cultura tarahumara y ahora lo reeditaron y me decían, bueno, pues actualízalo. No, les dije, es que si los actualizo es otro libro. O sea, es esto que yo digo que era la cultura tarahumara ya no es. Por ejemplo, la no violencia, que era algo fundamental en el mundo tarahumara, ¿no? En el mundo tarahumara ser violento era ser como los mestizos, ser hijo del diablo, ¿no? El pecado fundamental era la violencia. Por ejemplo, hablar de una violación entre tarahumares era impensable, jamás se daba, ¿no? Hablar de inseguridad en una comunidad tarahumara no era pensable, uno podía andar el tiempo que quisiera absolutamente solo, sin ningún problema, más aún recibiendo ayuda, recibiendo orientación, etcétera, sin ningún problema. Ahorita ya no es posible. Incluso los tarahumares mismos han empezado a adoptar formas de violencia que eran impensables hace 30 años, ¿no? Mucho por cuestión del alcohol, mucho por cuestión de las armas que están introduciendo, la presencia del narcotráfico. Es decir, yo diría los factores fundamentales es narcotráfico, turismo, degradación ecológica, tanto por la deforestación como por la presencia de las minas y por la contaminación que trae el turismo, etcétera, por la sobrepoblación, porque bueno, la sierra ha aumentado su población más de 10 veces en los últimos 30 años, ¿no? Y básicamente son de mestizos. Los tarahumares más o menos se han conservado los mismos, pero ya hay pueblos grandes, ya hay mucho más productos, por ejemplo, de chatarra, que producen muchísima basura, que producen... Y bueno, ya está uno teniendo problemas de salud propios de culturas... mestizas occidentales, ¿no? Yo recuerdo hace, precisamente cuando yo estuve la primera vez, en 75, hicieron un estudio, un grupo de Estados Unidos, un estudio sobre diabetes, problemas cardiovasculares y presión, ¿sí? Entre 650 tarahumares no encontraron un solo caso de diabetes, ni un solo caso de presión alta, ni un solo caso de problemas cardiovasculares, ¿sí? Ahorita tenemos diabéticos, tenemos gente con sobrepeso, tenemos gente con presión alta entre los tarahumares por el cambio de alimentación, por la introducción de caminos, que eso es paradójicamente la introducción de caminos trae ciertos beneficios, sobre todo cuando se piensa en enfermos que se pueden trasladar, etcétera, pero trae tremendas consecuencias que dirían por ahí daños colaterales. Que son enormes. El primero es que la gente engorda, ¿sí? Porque antes caminaban en enormes distancias. Rarámuri quiere decir el pie corredor, ese es su nombre, los pie corredor. Ahorita ya no, entonces la gente ya pide aventón, ya no camina, ya no tienen ese tipo de ejercicio, tienen muchísima comida chatarra, refrescos, sodas, papitas, cosas de ese tipo que están produciendo problemas de salud ya serios, ¿no? Sobre todo entre los tarahumares que viven cercanos a los pueblos grandes. Pero sí, bueno, pues las Coca-Colas y las sodas son de lo más solicitado en las comunidades. Claro, es una fuente de calorías inmediata, pero realmente les gustan mucho y les están produciendo un daño enorme, ¿no? La bebida tradicional, por ejemplo, se está sustituyendo por alcohol de última categoría, que bueno, obviamente es mucho más práctico, pero que les hace un daño terrible. El batari, que es la bebida de maíz fermentado que ellos hacen, no les, es decir, por la forma como se consume, siempre comunitaria, con un cierto ritmo, es una bebida que no es muy, es decir, es como una cerveza que puede ser un poquito más fuerte, pero siempre se convive, siempre se comparte, solo dura el tiempo exactamente de la fiesta, porque lo demás se echa a perder, es decir, hay que acabársela. Pero incluso la borrachera que eso produce es una borrachera muy distinta de la que produce el alcohol. El alcohol los hace muy agresivos, ¿no? Cambio esto no. La sustitución del Bacardí por alcohol barato está produciendo daños, es decir, está volviendo a la gente alcohólica. Y no eran alcohólicos los tarahumares. Consumían alcohol, pero no eran alcohólicos. Y ahorita sí ya estamos teniendo casos de alcoholismo. Igual casos de drogadicción, ¿no? Que antes no existían, y ahorita ya alrededor de los pueblos mestizos ya tenemos varios casos de rarámuri que ya están metidos en la droga. Lo mismo, o sea, los tarahumares se habían negado a participar en la siembra de droga durante. Bueno, la droga es un problema de la sierra desde hace 100 años, o sea, en la sierra se ha cultivado siempre marihuana y amapola. Sin embargo, eso ahorita creció exponencialmente, es tremenda la invasión que hay. Los tarahumares hasta hace como unos 20 o 25 años habían resistido la tentación de meterse a la droga, pero con la caída de producción de maíz, con la pérdida de los rebaños, que son fenómenos muy complejos, porque bueno, la pérdida de rebaños de cabras está ligada a la educación, curiosamente, ¿no? Los que cuidaban las cabras eran los niños. Entonces, cuando se pone la escuela y se les lleva a la escuela, etcétera, etcétera, no hay quien cuide los rebaños de chivas y entonces baja la producción de abono de chiva. Entonces, son tierras muy pobres para el maíz, son bosques en general, las tierras son muy delgaditas, es poca tierra y con el sistema que ellos tenían de fertilizar la tierra con el excremento de las chivas, con el abono de las chivas, no había problema porque podían producir mucho más maíz precisamente porque la tierra estaba muy bien abonada, ¿no? Actualmente, como no hay chivas, no hay abono, hay que meter abonos químicos que son muy caros, que no funcionan igual, que muchas veces contaminan ríos y arroyos, etcétera, etcétera. Y paradójicamente la escuela lo que ha producido es la caída de la producción de maíz y por tanto la insuficiencia alimentaria. Estamos teniendo problemas graves de desnutrición. Claro que la mortandad infantil ha bajado muchísimo. Cuando yo llegué la primera vez, el índice de mortalidad era 75% de los niños. O sea, se morían 3 de cada 4 niños, ¿no? Actualmente yo calculo que andamos por un 20% de mortalidad infantil, que todavía es muy alto, pero bueno, pues es la tercera parte de lo que era antes, ¿no? Entonces, en este sentido, sí hay todo un deterioro cultural muy grande. Lo mismo los jóvenes ya no tienen tierras laborables, están teniendo que emigrar, lo cual no existía, los tarahumares nunca emigraban. Hasta hace 30 años sí salían a conocer y les gusta, son curiosos, pero nunca emigraban. O sea, para ellos la sierra era su mundo y ahorita los jóvenes, muchos jóvenes ya están teniendo que emigrar a Cuauhtémoc. Muchos se están metiendo ya a siembra de droga porque no hay otra alternativa. En toda la zona de la Barranca es una zona muy seca, muy poco productiva en términos de maíz. Con las sequías y esto se ha ido perdiendo cada vez más tierra, la erosión, y actualmente no pueden vivir del maíz, por supuesto, ¿no?